semana en Mayorista Jaguar. Galletitas Oreo por 118 gramos a 1099 peso final. Y detergente Ala concentrado por 300 mililitros a 999 peso final. Compra como en el super a precios mayoristas. Válido el 24 al 30 de noviembre. Hasta agotar esto. Más información en jaguar.com.ar.